Estamos en contacto con uno de los diputados que hizo esta presentación, que es Luis Rubeo, del Frente para la Victoria. ¿Cómo le va, Rubeo? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Bien, bien, muy bien. Bueno, cuéntenos un poco cuáles son los detalles de este proyecto que han presentado en la legislatura santafesina para que se prohíba el uso del glifosato. No, fundamentalmente lo que se está dando es una serie de estudios que... Que vendrían demostrando la necesidad de llevar adelante controles mucho más efectivos y mucho más férreos en lo que se refiere a, sobre todo, a la utilización de glifosato en las zonas, sobre todo en las zonas vinculadas a acceso de zona rural que estén vinculadas a la zona donde hay mayor cantidad de población. Hay una determinada cantidad de estudios que vienen determinando de que ha habido una serie de malformaciones que se vienen llevando adelante, sobre todo en la zona de Malabrigo, que se viene llevando adelante un estudio durante aproximadamente unos 5 años, y vendría determinando de que, de acuerdo a la cantidad de malformaciones que en un determinado momento estaba sufriéndose en el orden de aproximadamente 2 casos cada 10.000, hoy estamos superando ampliamente estas horas. Entonces, lo que vienen determinando estudios que se vienen llevando a través de la Universidad Nacional y con trabajadores de la salud respecto a este tema, determinarían de que esto tiene grande que ver con la utilización de elementos sintéticos que estarían afectando la vida de las poblaciones, ¿no? En ese sentido, digamos, cuando hacen la presentación, ¿tuvieron en cuenta el estudio este que había presentado el CONICET en el marco de una investigación? Fue hecho en función de lo que había hecho el CONICET y lo que había efectuado también la Universidad Nacional del Litoral en su momento, a través de los equipos técnicos respectivos que llevan aproximadamente ya 6 años trabajando en esto. Bien, Rubeo, ¿hay una especie de... ustedes pudieron hablar con dirigentes del Frente Progresista? ¿Habría consenso para que esto se apruebe? ¿Cómo viene? No fue todavía conversado, fue lo que sí quedó analizándose en las comisiones respectivas. Yo creo que va a ser un largo debate en la Cámara, no creo que sea de sanción rápida, en función de la importancia que tiene, porque nosotros no solamente lo planteamos para el glifosato, sino que lo estamos planteando para todo uso de elementos de origen sintético. Entonces esto determinaría, eso seguramente creo que comenzará un análisis muy pormenorizado de la Comisión de Salud y de Agricultura de la Cámara de Diputados, y se harán las consultas pertinentes con el Ejecutivo, pero nos pareció que era la oportunidad de hacerlo para ver si comenzábamos con el debate que este tema merece, ¿no es cierto? Rubeo, ¿qué tal? Buenos días. Pero teniendo en cuenta que Santa Fe es una provincia sojera, ¿no?, y que muchísimas de las ganancias que ha tenido en los últimos años justamente está debido a esto, y probablemente este proyecto encuentre resistencia de los productores, digo, ¿qué es lo que se estima como alternativa, o qué es lo que se propone justamente como para poder encontrar un consenso entre los estudios que marcan que el glifosato trae malformaciones, o por lo menos empiezan a aseverar esto, y los productores que evidentemente van a tener algún tipo de rechazo, ¿no?, a la implementación de medidas? No creo que se provoque el rechazo. Yo creo que seguramente con las entidades que nuclean a los sectores agropecuarios nos vamos a poner de acuerdo, porque creo que sobre todo, tanto en ellos como en nosotros, prima el interés común, así que en ese sentido no creería que no. Nosotros no lo hemos hecho con ningún tipo de idea de ninguna confrontación con el sector ni nada, sino lo que estamos diciendo es preservar la vida de los santafesinos y de los ciudadanos, así que en ese sentido creo que seguramente se podrá analizar. Por eso yo le decía de que he charlado con la gente del Frente Progresista y comenzar a trabajar con el Ministerio de la Producción, con la gente del Ejecutivo, efectivamente ratificar si esta la contundencia de los estudios determinarían la posibilidad de llevar métodos alternativos, que yo estoy seguramente que los hay. Yo no soy entendido en la materia, pero sí nos parecía que por la importancia de estos estudios que determinaban un incremento sustancial en malformaciones que tenían que ver con ciudadanos afectados por estos herbicidas químicos, de alguna manera nos darían la posibilidad de ver cuáles son los métodos alternativos. Yo creo que, pues, les repito, que los sectores que están involucrados seguramente van a colaborar. ¿Han tenido reuniones con productores de la zona justamente para hablar de este tema? Por este tema no, nosotros cuando estuvimos por la zona fue cuando avanzamos para charlando fundamentalmente una reunión que se hizo en la zona de Reconquista, concretamente con los sectores autoconvocados que estaban, pero había sido el que tenía que ver con el tema de la 125, de la resolución 125, no por esta. A ver, un poco para retomar, ¿no? Y desde el principio, cuando ustedes están hablando de la prohibición del uso de glifosato o de los otros también de origen sintético, ¿están hablando en zonas cercanas a la urbe, a las ciudades, o están hablando de la prohibición en general? En principio nosotros estamos planteando que se deje de utilizar en general. Ahora, bueno, habrá que estar si después... Hola. Sí, lo escuchamos. No, porque por ahí se corta. Si se determina de que efectivamente, si se mantiene algún mínimo se distancia de precaución o de prevención, esto se podría utilizar o no. Bueno, esto ya se tendría que determinar mucho más desde el punto de vista técnico. Por eso yo hablaba de la necesidad y la participación que tiene que tener el Ministerio de la Producción. Porque justamente llama la atención que si se está hablando de una prohibición en general del glifosato, seguramente a lo mejor habrá algún tipo de resistencias. Digo, los productores sojeros no creo que estén muy contentos con la prohibición. Yo creo que no, creo que por el contrario, porque así informalmente, esos contactos que se han tenido, no hemos tenido una mayor resistencia. Por el contrario, yo creo que si se demuestra que efectivamente estos estudios que se están llevando adelante determinan la cantidad de incremento de malformaciones que hay, estoy seguro que van a aceptar. Lo que habrá que buscar son métodos alternativos que, les repito, desconozco. No, la pregunta va más que nada también formulada teniendo en cuenta que la empresa que fabrica las semillas que se usan justamente para hacer plantaciones acá en la provincia están acompañadas también de los químicos que hacen que justamente esas semillas sean resistentes y demás. Digo, a nivel de eso, ¿no? La producción está regida también por ese mismo sistema. Por eso la pregunta insistente sobre este tema. No, yo le reitero, creo que no va a haber tanto inconveniente. A lo mejor puede haber una resistencia más importante del parte de vista del empresario, pero no por el uso de los productores. Bien. ¿Hay sanciones estipuladas en el proyecto también? Establecen una determinada cantidad de sanciones que fundamentalmente son económicas, que van estableciendo una cantidad de porcentaje que comienzan con los 5.000 pesos y terminan en el 1.000.000. Bien. Rubio, le agradecemos estos minutos, ¿eh? No, ha sido muy amable. Estábamos en contacto con el diputado provincial del Frente para la Victoria, Luis Rubeo, que comentaba un poco el proyecto para la prohibición del uso de glifosato y otros fertilizantes de tipo sintético en el territorio santafesino.